buenas tardes. Radio Educativa presenta la entrevista. Adivina quién soy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial, el cual nos brindará información más que importante para que nuestros amiguitos le identifiquen. Llamen ahora, niños, llamen y digan de quién se trata. Enseguida escucharemos la entrevista a nuestro misterioso invitado. Pongamos atención y tratemos de adivinar de quién se trata. Hola, ¿qué tal, amiguito? Bienvenido. Muchas gracias. Coméntanos, ¿cómo surges? Yo provengo de una materia prima. ¿Cómo? ¿De una materia prima? Sí, esta materia prima nace, crece y se desarrolla en la tierra, en un ambiente natural. Llegado el momento, cortan la materia prima y la llevan a un proceso donde sale el material con que me elaboran. Pero a ver, platícame, ¿solo de esa materia prima te elaboran? Claro que no. Puedo ayudar al medio ambiente si me elaboran a partir del bagazo o de algún otro material de recicle. Oye, pero aún no tengo ninguna idea. ¿Cómo eres? Descríbete. Una pista es que generalmente soy rectangular y mi parte exterior me protege para que puedas usarme muchas veces. Ya sé, eres un animal. No, pero puedo contener muchos de ellos. Entonces, ¿eres un ser vivo? No. No tengo vida, no respiro, no como, pero puedo acompañarte a tomar un café y contarte muchas historias. Ah, sí, entonces eres un fantasma. Claro que no, pero conozco mucha información del tema y puedo dártela. Entonces, conoces muchas cosas, pero ¿cómo estás formado? Bueno, ya te dije. Tengo por fuera una protección, un lomo y cuento con muchas y diversas informaciones. ¿Ya sabes quién soy? Ya sé. Debe ser una computadora. ¡Oh, que no! Te ayudo a despertar tu imaginación. También he sido parte de tu formación escolar. Oye, ¿entonces me puedes dar otra pista? Ok, he nacido en las imprentas. A veces vengo por tomos. Puedo contener muchísimos temas o informarte de uno solo. Es muy fácil. ¿Ya sabes quién soy? ¡Ay, sí! ¡Ya sé quién eres! ¡Un libro! ¡Ese debes de ser tú! ¡Vaya! ¡Que eres inteligente! Ahora debes de cuidarme y utilizarme. Así es, amiguitos. El invitado del día de hoy es un libro que tiene muchos usos. Nos enseña, entretiene, emociona, ilusiona, divierte e introduce a nuevas realidades y nuevos mundos. ¿Quieres conocer el mundo que presenta Jean de La Fontaine en el cuento El ratón de campo y de la ciudad? Entonces, escucha con atención. En una humilde madriguera del campo, vivía un ratoncito. Tenía una cama de madera y hojas y flores por todos lados. Cuando sentía hambre, buscaba frutas y hongos para comer. Un día, su primo que vivía en la ciudad vino a visitarlo. Le dijo que el campo era muy aburrido y que la ciudad era emocionante. Así que invitó al ratón del campo a la ciudad para comprobar que ahí se vive mejor. El ratón del campo no quería ir, pero aceptó ante la insistencia de su primo. Al llegar a la ciudad, el ratón del campo sintió que su tranquilidad se acabó. El ajetreo de la ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes, ruidos de coches, humo, mucho polvo y un ir y venir de personas. La madriguera de su primo era muy diferente a la suya. Estaba en el sótano de un hotel. Había camas con colchones de lana, finas alfombras y lámparas por todos lados. Las alacenas estaban llenas de queso y otras cosas ricas para comer. Cuando los dos ratones se disponían a comer, vieron a un gato que se asomaba a las puertas de la madriguera. Los ratones escaparon muy asustados y mientras huían, escuchó los gritos de una señora que con una escoba en la mano intentaba matarlo. El ratón de campo, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera de su primo y se despidió para volver al campo lo antes posible. Cuando iba camino a su hogar, al ratoncito se le escaparon algunas lágrimas, pero de felicidad. ¿Les gustó el cuento, amiguitos? Pues esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente programa. ¡Hasta pronto! Radio Educativa presentó la entrevista con nuestro invitado especial, el libro. Los esperamos en nuestro próximo programa con otra gran personalidad. ¡Hasta la vista!